sentimientos, que solo era pasión, era un momento. Compréndeme, desde el principio conocías la situación, que solo eras mi amante, nada de amor. Compréndeme, es muy difícil para mí decirte esto. Es muy hermoso estar contigo, es como un cuento. Y si me pides algo más, te juro que me voy lejos de aquí y ya no vuelvo. Somos amantes nada más, te doy si vienes a buscar. Un par de horas en la cama, un par de veces por semana, enloqueciéndonos la vida con una fantasía y nada más. Somos amantes nada más, asunto ajeno al corazón, en un hotel mucha pasión, pero tu turno terminó y vuelvo a casa con la dueña de mi amor. Nacho, este es el tema de la contra. Compréndeme, que nunca yo te prometí mis sentimientos, que solo era pasión, era un momento. Compréndeme, desde el principio conocías la situación, que solo eras mi amante, nada de amor. Es muy difícil para mí decirte esto. Es muy hermoso estar contigo, es como un cuento. Y si me pides algo más, te juro que me voy lejos de aquí y ya no vuelvo. Somos amantes nada más, te doy si vienes a buscar. Un par de horas en la cama, un par de veces por semana, enloqueciéndonos la vida con una fantasía y nada más. Somos amantes nada más, asunto ajeno al corazón, en un hotel mucha pasión, pero tu turno terminó y vuelvo a casa. Algunas historias tienen un final feliz con la dueña de mi amor.